por acoger la presentación. Esto es una gira que se está haciendo por diferentes territorios: Aragón, Euskal Herria, Cantabria, Asturias y Madrid. Y bueno, voy a hacer una breve introducción sobre la historia de Kurdistán y el pueblo kurdo, por si necesitamos situarnos un poquito. Con la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, los estados colonizadores, principalmente Gran Bretaña y Francia, se reparten el pastel de Oriente Próximo y dividen, crean los estados-nación que conocemos hoy en día, ¿no? Oriente Próximo es una región del mundo que es multinacional, multirreligiosa, multiétnica, ¿no? O sea, en esta región conviven un montón de naciones y de religiones muy diferentes, ¿no? Pues están los armenios, los asirios, los caldeos, los árabes, los kurdos, los turcos, los turcomenos. Con esta desintegración del Imperio Otomano y el atrasado de las fronteras, el pueblo kurdo, que es un pueblo de alrededor de entre 40 y 50 millones de personas, se queda sin estado, no entra dentro de los planes de las potencias colonizadoras, y el territorio de mayoría kurda, que no solo viven kurdos, es dividido entre estos cuatro estados: Turquía, Irán, Irak y Siria. A la parte que se encuentra dentro de las fronteras del estado kurdo, del estado turco, se la conoce como Bakur, que significa norte. A la parte de Kurdistán, que está dentro de las fronteras de Irán, se le conoce como Rojelat, que significa este. A las que están dentro de Irak, Bashur, que significa sur, y a las que están dentro de Siria, Rojava, que significa oeste. Bueno, hay una serie de conflictos a lo largo del siglo XX y en los años 70, con la influencia de los movimientos de liberación nacional en muchas partes del mundo, nace un movimiento de liberación kurdo que crea un partido en el año 78 que se llama el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. En la fundación de este partido existían solamente o participaron solamente dos mujeres. Una de ellas es una compañera muy muy importante, que es Sakine Jansis, Hebal Sara, que bueno, fue una de las fundadoras del partido, una de las primeras mujeres que tuvo una participación activa en el movimiento de liberación, que estuvo dentro de la cárcel de Diyarbakir durante la dictadura de los años 80, que sufrió una serie de torturas y bueno, tuvo una resistencia muy importante dentro de la prisión. De hecho, los compañeros aquí en La Libre tienen el primero de los libros de su autobiografía, que habla de cuando es su juventud y de los primeros años. El segundo libro estamos esperándolo porque es el libro que pasa los recuerdos que ella tiene de cuando está en la cárcel de Diyarbakir. Y bueno, y esta mujer, una vez salida de la cárcel de Diyarbakir después de muchos años, es una de las primeras impulsoras de los grupos autónomos de mujeres dentro del movimiento de liberación kurdo, del ejército de mujeres. Bueno, toda su vida, como ella o se titula el libro, toda su vida fue una lucha, hasta que en el 9 de enero del año 2013 es asesinada junto a otras dos compañeras en París, junto a Zidane Dogan y Leyla Salemez, por un agente de los servicios secretos turcos. Son asesinadas a sangre fría en un piso en París. El movimiento de liberación kurdo tiene diferentes etapas. Comienza como un partido marxista-leninista del estilo clásico, que nos gusta, vamos, el objetivo de alguna manera es generar un estado socialista kurdo, y para ello parte de los miembros que participaban del partido en los años 80, como debido a la dictadura, se mudan a la zona del Líbano y comienzan a generar las primeras facciones armadas, normalmente a través de los campamentos de la resistencia palestina. De ahí se suben a las montañas de Kurdistán, porque Kurdistán lo que tiene es que es una región súper montañosa. Cruzan dos cordilleras muy importantes, que son la cordillera del Taurus y la cordillera del Zagros, que son montañas súper súper altas, y ahí se instalan, sobre todo en esta región, y comienzan una lucha armada que tiene su primera acción en el año 84 contra el Estado turco. ¿Qué ocurre? El líder del movimiento de liberación de Kurdistán, Abdullah Öcalan, que actualmente se encuentra desde hace 22 años preso en la cárcel de Imrali. Imrali es una isla que está en el Bósforo, en el estrecho del Bósforo. Y bueno, este señor, durante los años en los que pasa en Rojava, en Siria y en Líbano, hace un análisis muy interesante sobre... Bueno, él recibe muchas familias diferentes kurdas a las que habla y trata de convencer de sus ideas políticas, y al mismo tiempo también las mujeres militantes que comienzan a militar en el partido, él hace como una observación sobre cuál es la posición que tienen las mujeres dentro de la sociedad kurda. Entonces llega a la conclusión de que la mujer es un sujeto doblemente oprimido. Es oprimido nacionalmente por los estados-nación que obligan en la construcción del Estado-nación moderno, donde solamente hay una bandera, una lengua y una nación. Son oprimidas de esta manera, pero también son oprimidas por su propio pueblo, por sus propias familias y por sus propios compañeros, ¿no? Entonces, escribe una serie de reflexiones a través de los debates que tiene con las diferentes compañeras del movimiento y, de alguna manera, consideran que es importante impulsar una lucha autónoma de las mujeres dentro del propio movimiento de liberación de Kurdistán. Esto se comienza a dar con la primera organización autónoma que surge en el año 93, es el Ejército de Mujeres. Un ejército completamente autónomo. Estamos hablando de sus campamentos los organizan ellas, las formaciones tanto militares como ideológicas las hacen ellas solas, la comandancia general que dirige y decide dónde se deben trasladar y qué acciones hacer las organizan ellas solas, y son de alguna manera un ejército paralelo al ejército mixto que lucha en las montañas de Kurdistán. Este es como de alguna manera el primer paso que se da dentro de la organización autónoma, y luego vendrían muchos otros. Pues en el año 95 la primera organización autónoma ideológica, en el año 97, bueno, hay como diferentes, les encanta cambiar de siglas, ¿no? Entonces hay como diferentes procesos de organizaciones que cubren todos los ámbitos, el social, el militar y el político, hasta que en el año 99, cuando Abdullah Yalan es capturado, generan el Partido de las Mujeres, que es un partido al estilo Partido de los Trabajadores del Kurdistán, pero que es paralelo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es muy importante entender que el Movimiento de Liberación de Kurdistán se estructura siempre con tres estructuras paralelas. Una estructura mixta donde participan las mujeres, los hombres y la juventud. Una estructura única y exclusivamente de mujeres, donde ellas deciden sobre sus ámbitos de trabajo y no pueden ser influidos por la estructura mixta. Y una estructura solamente de juventud, porque consideran que, bueno, el pilar central de la opresión es el patriarcado, pero también existe otro pilar central de la opresión que es la gerontocracia. Por lo tanto, la juventud tiene que tener su propia autonomía también para decidir los ámbitos de cómo quiere luchar. Y esto se ve reflejado a día de hoy en lo que son las estructuras organizativas en la Revolución de Rojava, en lo que sería la Federación del Norte, la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria. Que, bueno, esta parte ya no está y esta parte tampoco y llega hasta aquí abajo. Donde existen todas estas estructuras paralelas. Y eso es muy interesante porque, por poneros un ejemplo práctico, si hay un caso que se lleva a los juzgados por violencia machista, en ningún caso un hombre va a juzgar, no va a pasar el juicio por manos de un hombre, va a ser una mujer la que juzgue dentro de esos casos. O si hay una cooperativa de mujeres, si las mujeres se quieren autoorganizar y tener una propia cooperativa, la organización mixta no puede interferir en las decisiones que tienen esas mujeres, ¿no? Y bueno, pues viendo un poco así el resumen histórico y de la importancia de las estructuras autónomas, básicamente de lo que va el libro es de esto, ¿no? Es contar de alguna manera la cronología del movimiento de liberación de las mujeres desde los años 70 hasta más o menos el año 2011. No hay nada de Rojava dentro de este libro. Queríamos haber hecho un solo libro, pero es que era imposible meterle todo en uno. Entonces, lo interesante que tiene el libro, que aparte de contar la historia más palpable del movimiento de liberación de la mujer, también habla sobre las sobre las teorías o la ideología que hay detrás. Y eso es algo muy interesante porque el movimiento de liberación kurdo y más concretamente el movimiento de las mujeres funcionan bastante al revés de cómo solemos funcionar los movimientos en Occidente. Ellas primeras hacen una práctica y luego generan una teoría. Y esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con las estructuras autónomas. Ellos primero vieron el problema, y el problema era que dentro de la guerrilla los hombres no les dejaban hacer acciones, no les dejaban hacer fuego, no les dejaban cargar objetos pesados o cavar o tal, sino que había una división de trabajo muy fuerte. Los hombres no permitían de alguna manera que sus compañeras o tener una mujer comandante, había mucha desobediencia dentro de la estructura militar. Entonces decidieron poner una solución a eso y la práctica fue generar un ejército de mujeres, y al cabo de unos años se generó una teoría que se llama la teoría de la separación, que habla sobre eso, habla sobre la necesidad de generar estructuras autónomas de mujeres fuertes, donde las mujeres puedan mirarse las unas a las otras, reconocer sus opresiones pero también sus fortalezas, donde ellas tengan claro cuáles son los objetivos en cuanto a la liberación de género, que no se considera una cuestión exclusiva para las mujeres, sino que se considera que una sociedad no puede ser libre si las mujeres no son libres. Por lo tanto, tenemos que liberar a las mujeres para poder liberar a la sociedad. No es como fortalecerse o empoderarse para que ese empoderamiento reverbere en toda la sociedad, que pueda funcionar para toda la sociedad, ¿no? Y generaron esta teoría, y de esa teoría pues empezarían a trabajar con sus compañeros, o sus compañeros comenzaron a reflexionar sobre cómo se sentían, cuáles eran las necesidades, y al cabo de un tiempo nacería otra teoría, que sería la teoría de, ellos lo llaman Kustina Islam, que traducido literalmente es matar al hombre. Pero bueno, la idea es como matar la masculinidad y generar un tipo de masculinidad nueva. Y de ahí comenzaron a generarse campamentos donde se le dio como la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, ¿cómo decir? Al principio eran 5 mujeres por 100 hombres en un campamento, y ahora lo que se hacía era coger a 5 compañeros y meterlos en un campamento con 100 mujeres, ¿no? Y cómo eso, y en unas educaciones muy largas, de 6 meses, 1 año, y cómo eso les influía a ellos, ¿no? Soy una entrevista muy interesante, ahora voy a eso. El libro está compuesto básicamente por entrevistas. O sea, la idea que teníamos nosotras no era escribir desde una posición externa como mujeres blancas que van allí, sino tratar de darles voz en nuestro propio idioma, ¿no? Entonces, el libro está compuesto por varias entrevistas que hicimos, algunas in situ, algunas las tuvimos que enviar a otros lugares y nos vinieron en grabaciones, y traducidas directamente del kurdo al castellano. Por eso, bueno, vais a ver que el lenguaje es como un poco raro, pero traducir, bueno, siempre, cuanto más literal lo quieres hacer, más raro queda, o bueno, o se pierde, o hay como una especie de interpretación que se tiene que hacer, ¿no? Entonces el libro está compuesto por entrevistas que hacemos a estas compañeras, que explican, por ejemplo, cómo vivieron ellas la creación del ejército de mujeres, ¿no? ¿Qué sintieron? ¿Cuáles eran los miedos que tenían, las problemáticas que tenían, cómo los confrontaron? Y luego, con sus propias palabras, también explican sus teorías, ¿no? La ideología de liberación de la mujer, las diferentes acciones. Hay también muchas biografías de mártires importantes, de mujeres que dieron la vida por la lucha y que son como, de alguna manera, figuras que ellas idolatran. Y bueno, y está expresado todo con sus propias palabras, ¿no? Entonces, nosotras lo que hicimos básicamente fue unos primeros capítulos de introducción donde hablábamos sobre la visión de la historia que tiene el Movimiento de Liberación de Kurdistán, que no considera que la historia sea una línea cronológica donde uno va del punto A al punto B, sino y donde parece que el punto A y el punto B no tienen conexión y que siempre hay una progresión, sino que se imaginan más la historia como una espiral que nace de un punto y que se va enroscando a sí misma de tal manera que tú puedes ver las conexiones que hay entre unos lugares y otros. O sea, lo que ocurría hace 5.000 años todavía nos influye a día de hoy, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque el 98% de la historia humana no es considerada historia porque no está escrita, y es toda esa parte del paleolítico y el neolítico que no fue escrita y que en realidad nos influye a día de hoy a cómo somos, ¿no? a nivel genético, a nivel social, etc. Y bueno, hay una explicación sobre esta visión de la historia que es muy importante para ellas. Luego hay un capítulo que habla sobre la revolución neolítica, la revolución de las mujeres, que lo consideran ellas. Y esto es algo muy importante, porque quiero decir, estos pueblos son los pueblos de la Mesopotamia, alta y central Mesopotamia, ¿no? Donde se generaron las primeras civilizaciones y donde aparece la revolución de la agricultura, la revolución neolítica, ¿no? Entonces la conexión que ellos sienten con esa etapa es muy fuerte y les da sentido a su vida. ¿Por qué? O sea, es que si tú, por ejemplo, vas por Rojava, Rojava es como Castilla. Es una llanura, un secarral plano, pero tiene como pequeñas colinas. Cada X tiempo tiene pequeñas colinas. Y tú sabes que esa formación no es natural. Son probablemente, por cada una de esas colinas, haya diferentes etapas arqueológicas donde tú puedas ver todas las diferentes etapas de la historia que ha ido viviendo las civilizaciones en ese lugar, ¿no? Entonces es como algo que ellos tienen muy, muy palpable al día de hoy. Entonces se habla un poco de la revolución neolítica y de las rupturas, de cómo se genera el patriarcado, cuál es la teoría que ellas dan a la generación del patriarcado, y de ahí ya, pues bueno, se hace una pequeña historia de la posición de la mujer dentro de la nación kurda. Y eso es algo muy importante también, porque ellos consideran, y ellas, que la mujer es el centro de la sociedad. La mujer es la que mantiene conexionada la sociedad y a su vez es la que ha conseguido que la nación kurda no haya sido completamente asimilada. ¿Por qué? Porque eran las mujeres las que se quedaban en casa y enseñaban kurdo a sus hijos. Mientras que los maridos, que eran influenciados por los estados, les hablaban en turco o les hablaban en árabe. Eran las mujeres las que continuaban llevando los vestidos tradicionales, los que hacían la comida tradicional, los que se acordaban de los cuentos y las que los retransmitían a sus hijos. Mientras que normalmente los hombres son más influenciados por los estados porque salen a trabajar fuera, porque suelen ir a los centros educativos previamente, porque tienen que hacer un servicio militar obligatorio, por lo tanto el Estado tiene mucha más fuerza en la influencia de los hombres de lo que lo ha tenido las mujeres. Por lo tanto, para ellos, la mujer es el centro de la sociedad, es la que mantiene a la sociedad cohesionada. A ver que me estoy perdiendo. Bueno, entonces, el libro lo escribimos entre básicamente cuatro compañeras, al principio éramos cinco, pero éramos compañeras de diferentes partes, pero todas castellano parlantes, y vivíamos todas en el Instituto Andrea Wolf. El Instituto Andrea Wolf es una institución que está dentro de la Academia de Genealogy en Rojava, que tiene diferentes, bueno, pues tiene un departamento de la universidad, tiene diferentes centros de investigación, en fin, tiene diferentes instituciones. El Instituto Andrea Wolf es un instituto básicamente para mujeres internacionalistas que quieren hacer un trabajo centrado en genealogy. Y tiene diferentes proyectos, pues este libro en castellano, o un libro en alemán que también se ha sacado sobre la revolución de las mujeres en Rojava. Se hacen educaciones para mujeres, pueden ser más cortas o más pequeñas, en plan de 10 días, 15 días, 20 días, un mes y medio, donde todas las compañeras comparten el espacio y es como un intensivo ideológico durante 20 días, donde nos levantamos juntas, desayunamos juntas, limpiamos juntas, estamos, debatimos y organizamos entre nosotras diferentes temarios y bueno, pues educaciones como más intensas. Y luego también hacen trabajos de investigación, pues por ejemplo, trabajos de recopilación de historia de los movimientos de mujeres a lo largo del mundo y de la historia, de diferentes países, que luego se van a dar o que se van a compartir con mujeres en otras instituciones del territorio de Rojava, ¿no? Entonces es también como un doble intercambio. Entonces el Instituto Andrea Wolf nos propuso hacer este proyecto y durante los primeros meses vivíamos todas juntas y elaboramos de alguna manera el guión del libro, qué partes iba a quedar cada cual, íbamos juntas a las entrevistas y luego pues cuando a veces teníamos redactados los capítulos nos sentábamos y íbamos párrafo por párrafo corrigiéndolos, lo cual a veces es también muy duro. Porque, quiero decir, cuando algo te cuesta mucho esfuerzo y lo haces con todo tu amor, pero tu compañera con todo su amor te dice que no está bien, pues a veces, bueno, pues es también una lucha personal en contra, ¿no? Contra el ego, contra, para crear una cultura de trabajo colectivo que muchas veces pues nosotras no venimos de esas tradiciones, ¿no? Y a nivel personal para nosotras creo que también fue muy muy importante, ¿no? Cómo se generó el trabajo. Y eso, ¿y qué más? Bueno, pues si queréis os cuento un pelín de Genealogy. Genealogy es una propuesta que hace el Movimiento de Liberación de Kurdistán, que significa básicamente la ciencia de las mujeres o la ciencia de la vida. Jin significa mujer en kurdo y logia viene de logos. Y es una propuesta de crítica a las ciencias actuales. O sea, se supone que si definimos de alguna manera amplia la ciencia es una acumulación de conocimientos que deberían servir para solventar los problemas que tiene la sociedad o las sociedades, y es precisamente lo contrario. Parece que la ciencia muchas veces genera más problemas de los que realmente resuelve, ¿no? Y además en una forma donde hay una élite que se queda esos conocimientos y que utiliza esos conocimientos para acumular poder, ¿no? ¿Por qué? Porque entre otras cosas estamos en el régimen de la verdad de la ciencia. Dependiendo del momento de la historia, hemos pasado por diferentes regímenes de la verdad, pues el del mito, el de la religión, el de la filosofía y el de la ciencia. Actualmente estamos en ese régimen de la verdad donde la ciencia dicta cómo deben ser las cosas, y vienen de una tradición de una época muy concreta, en un lugar muy concreto, que es la Ilustración, y es Europa. Y esa ciencia principalmente es la ciencia positivista. Ciencia positivista que te dice que hay que desasociar razón y emoción, que las emociones no son parte del conocimiento científico, que las emociones son algo que hay que dejar de lado, y que no, que para conseguir la verdadera libertad uno no puede basarse en las emociones, sino solamente en la razón, en aquello que racionalmente y lógicamente podemos pensar, que los conocimientos que no son cuantificables no son válidos, o sea que cualquier cosa que tenga que ver con el mito o con las ciencias más sociales en realidad no son verdaderamente ciencias porque no son realmente verdaderamente objetivas, ¿no? Que meten esta idea de objetividad, de que aquello que es cuantificable es objetivo y lo que no es cuantificable y objetivo no es cierto, ¿no? Una idea de verdad muy estrecha. Y entonces hay esta ciencia que hace una, la genealogy, que hace una fuerte crítica a las ciencias positivistas. Hay un capítulo del libro que va de genealogy, que lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Bueno, pues propone un tipo nuevo de ciencia donde se recupere de alguna manera también los conocimientos ancestrales que tenían las mujeres y que hasta día de hoy se practican en muchas partes del mundo, pero que dentro de la academia no se consideran conocimientos o no se consideran válidos como ciencia. Y luego pues tiene como diferentes secciones o comités, ¿no? Y uno de ellos pues sería, por ejemplo, la reconstrucción de la historia, ¿no? La reconstrucción de la historia de las resistencias, de cuál es el tipo de historia que nos han estado contando, ¿no? Y de la importancia de recuperar la historia de las mujeres. Otro que hablaría de una manera diferente de entender la arqueología, ¿no? Por ejemplo, al hilo de esto, y no tiene nada que ver con genealogy o el movimiento de liberación kurdo, pero a mí me ha encantado, y creo que es genealogy, para daros dos ejemplos. Uno de ellos es el libro de La guerra no tiene rostro de mujer, que es de una escritora rusa que hace, en mi opinión, hace genealogy. Es relatos de mujeres rusas que participaron en la Segunda Guerra Mundial contra la ocupación nazi en diferentes ámbitos del frente, ¿no? Y esta mujer, ella habla de la gran historia, que sería la historia de la Unión Soviética contra los nazis y los grandes generales y Stalin y bla, bla, bla. Y luego ella habla de la pequeña historia, ¿no? De la historia de estas mujeres que te cuentan, pues, lo que sufrían porque las botas eran de una talla 45 cuando ella tenía una 36, y de la importancia que le da, ¿no? De su propia vivencia, de lo que ella vivía en esas pequeñas cosas que parece que no son importantes, pero que en realidad es lo que genera la historia, la generan las personas. No lo generan los estados, no lo generan los grandes generales, ¿no? Y creo que es un muy buen ejemplo de cómo generar un tipo diferente de historia. Y otro de los libros que creo que también hace una aportación interesante es el libro de Almudena Hernando de La fantasía de la individualidad, donde ella habla un poco sobre cómo se pudo generar el patriarcado y habla mucho sobre la disociación de emoción y razón y de cómo las mujeres se dedicaron a sustentar la necesidad emocional de toda la sociedad, mientras que los hombres se podían disociar cada vez más de esa parte emocional, porque la tenían cubierta las mujeres, y de esa manera, a través de la racionalidad, adquirir poder a través de la acumulación de conocimientos. Bueno, esta señora hace un análisis maravilloso, os recomiendo un montón ese libro también, por si tal, y qué más, bueno. Y para no enroscarme mucho más, si queréis, os hago un pequeño resumen de cómo está la situación actual, porque está fatal, y yo sé que es como la bajona total al final de la charla, pero creo que es importante. Voy a dividirlo por zonas. En la región de Bakur tenemos a la dictadura encubierta del señor Erdogan, que bueno, pues que ha endurecido las condiciones, sobre todo contra el movimiento de liberación kurdo y contra cualquier expresión que no esté de acuerdo con este señor. Las cárceles están llenas de periodistas, abogados, intelectuales, políticos, activistas, etc. De hecho, hay una gran parte de miembros parlamentarios del HDP, que es el partido pro-kurdo, que es la tercera fuerza en Turquía en nivel de parlamento, que están directamente en la cárcel. Se les quitaron su inmunidad parlamentaria y se les ha metido en la cárcel. Entre otras cosas, también ha ocurrido que el 80% de las alcaldías que habían sido electas por el HDP se han sustituido a los alcaldes y a las coalcaldesas por fideicomisarios puestos a dedo por el gobierno. La represión es tal en todo el territorio, bueno, pues que ya no se pueden hacer manifestaciones, o sea, no se puede hacer ningún tipo de expresión de la lengua en la calle, de los colores kurdos, incluso cuando quieren hacer sus celebraciones culturales, no pueden salir con sus colores a la calle porque eso supone una detención. Creo que hay dos ejemplos bastante importantes de la situación. Un ejemplo importante de la situación de la mujer, y es que Turquía ha decidido salirse del convenio de Estambul, ha decidido que no quería volver a firmarlo. Y bueno, todos sabemos de qué van los convenios estos en contra de violencia de género que la gente firma, y es una cuestión de el rostro bonito, si es que luego no hacen nada. Pero simplemente ya decirte que no quieren firmarlo es decirte a la cara, no me importa. O sea, no estoy de acuerdo con... no estoy en contra de la violencia de género, no estoy en contra de la violencia machista. Y de hecho, una de las últimas declaraciones de la ministra de Igualdad y Familia fue que el aumento de los casos de violencia machista durante la pandemia, que no era tan grave, que era una cosa normal, y que no era tan grave, y que por qué estaban todos... ¿Por qué había tantas protestas por eso? Si es que era una cosa natural que pasara. Entonces, para que veamos un poco cómo está la situación también para las mujeres con este régimen de Erdogan, ¿no? Enrollada, la situación está también bastante mal. O sea, hablamos de un territorio donde llevan 11 años de guerra, o sea, la guerra de Siria llevan por 11 años, donde hay un embargo muy fuerte porque la única entrada realmente es básicamente por aquí, por el paso de Semalka. Sí que hay algunos tratos con el régimen sirio de exportación e importación, entre otras cosas porque la zona de Rojava es el granero de Siria. Cuando el partido Baath dividió el territorio, pues decidió que esta parte iba a ser el granero de Siria y que toda la industria se le iban a poner en el sur, ¿no? Entonces hace mucho comercio de grano. Pero bueno, quiero decir, las presiones por parte de la comunidad internacional, principalmente de Estados Unidos, a Siria, afectan a todo el territorio. Y ahora mismo la lira siria tiene una inflación que hace que los precios sean brutales y que la administración haya tenido que incluso regular o suministrar ayudas para productos de primera necesidad, como es la harina para hacer pan, ¿no? Tenemos el problema también de que en el año 2018 la región de Afrin fue invadida por el Estado turco y supuso, por supuesto, una salida masiva de desplazados, pero también una destrucción de las ciudades y del territorio que allí vivía, una completa destrucción del sistema que se había implantado, y uno de los grandes problemas que tenemos ahora es la desaparición de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes. Ha habido algunos periodistas y hay una organización que se dedica a ello, a tratar de hacer un seguimiento de dónde van esas mujeres. Y la sorpresa es que la mayoría están apareciendo en Libia. O de las que han podido rastrear, muchas de ellas están apareciendo en Libia. O sea, lo mismo que hacía el Estado Islámico con las mujeres yazidís cuando el genocidio de Sengal en 2014, que se las llevaban y las tenían como esclavas sexuales o como esclavas en las casas, lo mismo está ocurriendo ahora en la región de Afrin, bajo directamente el control de Turquía. Y en el año 2019 invade esta región, que es la región de Serekaniye y Gebespi, provocando otra salida masiva de refugiados, y simplemente por estas dos regiones estamos hablando de 500.000 de personas. Que se tienen que añadir a todo el resto de miles de personas que ya había de refugiados en la región, porque, repito, son 11 años de guerra. Y bueno, pues tienes constantemente la incertidumbre de si Turquía va a volver a atacar o no va a volver a atacar, y de hecho, en esta región de aquí, como hasta aquí, que es donde ha llegado Turquía, bombardea constantemente y bueno, y también a los campamentos de Sakba, que son campamentos de refugiados, de gente que no se quiere ir, que se quiere quedar allí porque se quiere quedar cerca de su tierra, y bueno, pues es una situación bastante difícil. Luego, si tenéis más preguntas en concreto de algo, me decís. ¿Qué pasa en Bashur Kurdistán? Que es la parte que tiene el grueso de la guerrilla del movimiento de liberación kurdo. Pues que Turquía, en complicidad con los kurdos del gobierno regional del Kurdistán, el gobierno regional del Kurdistán es básicamente esta región, que adquiere una autonomía amplísima en el año 92, después de que Saddam Hussein hiciera un genocidio contra ellos. No sé si os acordáis de los bombardeos con armas químicas a Halabja en el año 88. Entonces la ONU se pone intermedio, generan una autonomía amplísima, tienen su propio ejército, su parlamento, cobran sus impuestos, etc., etc., y son súper amigos de los turcos. Tienen una relación de protección en contra de Irak, ¿no? Es como un posicionamiento político en contra de Irak, y al mismo tiempo, bueno, pues como esta zona es una zona que tiene un montón de recursos petroleros, pues lo que pretendía hacer el KDP, que es el partido gobernante en la región del gobierno regional del Kurdistán, quería crear un Dubái. Entonces se dedicó a repartir pasta del petróleo por todos lados, a subvencionar absolutamente todo, hasta el día de hoy, que parece que se está acabando el chollo. Y no generó ningún tipo de industria, entonces todo lo que se exporta, todo lo que se importa de Turquía o se importa de Irán. Hay como dos zonas de influencia. Una zona de influencia de la familia Talabani, y una zona de influencia más amplia, que es de la familia Barzani, que son dos partidos políticos, pero que en realidad son dos tribus. Quiero decir, dos tribus muy amplias que tienen el control de la región y que se llevan todo el dinero en el bolsillo. Y estos señores les han abierto las puertas a los turcos. Los turcos se han dedicado a colocar por toda esta zona de aquí un montón de bases militares y bombardean indiscriminadamente a la guerrilla, pero lógicamente también afectando a las poblaciones civiles que viven en esa zona. Una de las últimas cosas que está haciendo el ejército turco es que con la excusa de que necesite combatir a la guerrilla, está desforestando toda esta región y llevándose, expoliando los recursos, o sea, llevándose toda la madera de Turquía de manera gratuita para, bueno, pues para lo que la utilicen. De hecho, una delegación de diferentes países de Europa ha tratado de ir a Bashur a hacer pues de escudos humanos en esta región, a tratar de visibilizar un poco el conflicto, y esta es la complicidad de los estados europeos, que en muchos países, entre ellos a 17 personas, no les han dejado salir directamente de Alemania. O sea, el poder que tiene Turquía para incluso permitir la libre movilidad a gente de Europa, que no les han dejado coger un avión para llegar a Bashur Kurdistán. Bueno, compañeros aquí del estado de Cataluña, Madrid, han sido directamente deportados o ni siquiera han llegado allí. O sea, les han parado en diferentes aeropuertos y los han enviado de vuelta. Y bueno, pues es una guerra asimétrica, bastante dura, donde no parece que haya un avance por parte de ninguno de los dos lados, pero bueno, pues es una sangrienta sobre todo para las poblaciones que viven allí, que hay bajas y al mismo tiempo hay inseguridad del lugar en el que viven. Luego está la zona de Rojelat, que es la más desconocida, porque en general es difícil sacar información del estado iraní, es un estado muy hermético, porque el idioma que hablan es el soraní principalmente, que se escribe con letras árabes, y a nosotras nos cuesta más entenderlo, y es una zona muy hermética, y esta zona es todo montañas. Entonces suelen ser pueblitos muy pequeñitos que no suele haber grandes ciudades. Una gran ciudad que se llama Mahabad, que está por aquí, y qué hermosa. Y normalmente nosotras lo que hacemos sobre todo son campañas de apoyo a presos, porque bueno, la ley islámica en Irán permite la pena de muerte, y para todas las personas, o sea, la mayoría de los presos políticos acaban ahorcados, ¿no? Entonces tenemos como un montón de campañas sobre todo de apoyo a presos. Pero vamos, esa es básicamente la información, por desgracia, que yo tengo sobre Rojelat. Pero si queréis más, hay una compañera, que ella es de Rojelat personalmente, que vive en Bilbao, se llama Marian Fati, también tiene un Twitter y todo eso. Si tuvierais interés en profundizar más sobre Rojelat, ella siempre está encantada de hablar de su tierra. Y bueno, yo creo que si queréis lo dejamos aquí, hacemos preguntas, debatimos, todo lo que os apetezca. Espero que no haya sido... Gracias. Decíamos de ponernos como en círculo con... Sí. Ahora...